Notas de Elena para el lunes 27 de febrero. Los profetas como historiadores. Las vidas de los personajes registrados en la Biblia son historias auténticas. Desde Adán hasta los apóstoles, pasando por las generaciones sucesivas, tenemos un registro claro y honesto de lo que realmente ocurrió con ellos. Muchos se preguntan por qué la historia inspirada relata casos de hombres buenos que mancharon su carácter con actos equivocados, y los incrédulos, con gran satisfacción, utilizan esos pecados para ridiculizarlos. Pero los escritores inspirados no escondieron esos actos por temor a que la historia sagrada fuera ensombrecida por el registro de las fragilidades humanas. Ellos escribían no lo que ellos querían, sino lo que les dictaba el Espíritu Santo. Escribían la verdad literal, por dura que fuese, y revelaban acciones secretas por razones que nuestras mentes finitas no alcanzan plenamente a comprender. Pero el hecho de no esconder la verdad ni suprimir los pecados de los principales personajes es una de las mejores evidencias de la autenticidad de las escrituras. Review and Herald, enero 22, 1880. No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tinieblas y olvidada, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética, y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía, y así es como Daniel permanece firme en su sitio. Da su testimonio, el cual le fue revelado por Dios por medio de visiones de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. Mensajes selectos. Tomo 2, páginas 124 y 125.